Elige una vida. Elige tu nick. Elige tu imagen. Elige tu grupo. Elige una biografía grande que te cargas. Elige 60 FPS, una buena comunidad, resolución alta y transparencia entre mods. Elige un shooter. Sensibilidad alta y sin apuntado automático. Elige pagar a MMOs con micropagos. Elige una plataforma. Elige a tus amigos virtuales. Elige skins y armas a juego. Elige pagar en el mercado de Steam un banner en una amplia gama de juegos con cromos. Elige un MOBA y preguntarte qué coño haces jugando hasta las tantas de la noche. Elige refrescar la página esperando ofertas que llenan tu mente y vacían tu cartera mientras llenas tu biblioteca de putos juegos indie. Elige juegos retro mientras miras por encima del hombro a los niños rata que hemos dejado en la comunidad gamer para reemplazarnos. Elige tu futuro. Elige una plataforma. Pero, ¿por qué iba a hacer yo algo así? Yo elegí algo mejor que una plataforma. ¿Y las razones? Pues claro que hay razones. Pero, ¿de verdad tengo que volver a explicaros lo que es Steam? Muy buenas a todos, viciosos y viciosillas, y sed bienvenidos a la segunda parte del Confesionario Anónimo, el cual esta vez bautizaremos como La Hora de Wesker. En este confesionario hablaremos de los survival horror del momento, de los que haya estado jugando, y puede que caiga alguna que otra sorpresa o adelanto de nuestro podcast, evidentemente. Y bueno, he dado intro con un gag basado en Trainspotting, la película de Danny Boyle, basado en su propia intro, pero retocándola un poco. Quien no la haya visto, pues que al menos se precie a ver la intro porque es una película que engancha. Y bueno, y para empezar fuerte este mini podcast o confesionario, he pensado en poneros un fragmento de la terapia del terror, el especial de Halloween de la temporada pasada. Bueno, de la temporada pasada, ahora estamos de vacaciones. El cual espero que os guste. Es el cuento que hice yo. Y bueno, le damos paso. Aquí tenéis el cuento de la princesita. Érase una vez una preciosa niña. Su amiga, la princesa de la Rosa Roja, siempre estaba a su lado. Un día su papá y su mamá murieron repentinamente, y la princesa también desapareció, así que la niña se quedó totalmente sola. Entonces, la pobre niña fue enviada a una casa extraña. De repente todo el mundo desapareció, y la niña quedó sumida en una completa soledad. Y así comienza la historia. Un cuento misterioso, horrible y a su vez increíble. Sin embargo, la joven Jennifer no tenía otra opción que rendirse ante el aprieto. ¡Qué niña más desafortunada! Una historia demasiado cruel y hermosa para no ser contada. Y hasta aquí el pequeño cuento o relato, como queráis llamarlo, que no es más que unas bellas palabras que para lo único que sirven es para induciros a jugar la maravilla de juego que es Rule of Rose, la regla de la rosa. Un juego que evidentemente no iba a pasar desapercibido en la hora de Wesker. Y cómo no, para intentar vendéroslo a los que no lo hayáis jugado todavía, seguramente no es un juego que todo el mundo pueda jugar. Realmente tienes que saber de primeras que es, para mí, y soy una persona que ha jugado prácticamente todos los survival horror que hay en el mercado, es el survival horror más puro que he llegado a jugar, incluso por encima de lo que viene a ser siendo Resident Evil y Silent Hill, los primeros, muy por encima de ellos, porque alcanza una mecánica de supervivencia que No es como Silent Hill o Resident Evil, que llega un momento en el que dices, bueno, ahora puedo enfrentarme a los enemigos. En este, cada enemigo es un apuro para Jennifer y realmente es lo que daba gusto de por ejemplo, de Silent Hill, que era decir, no puedo enfrentarme a él y me va a tocar correr. Y era lo que molaba de ponerse el juego en dificultad difícil, que prácticamente es lo que yo he acabado haciendo año tras año, que ya directamente si cojo un Silent Hill nuevo, como me pasó con el 8, no lo empiezo en fácil. Bueno, a ver, no lo empiezo en fácil o normal. Lo empiezo directamente en difícil porque sé que es como el juego me va a suponer el riesgo real. Como que el riesgo real, que viva la redundancia. Sí, que me va a suponer un riesgo bueno para mí, que no me va a ser fácil y sencillo ni un paseo como puede llegar a ser si te lo pones en normal, que te vas a encontrar munición por todos los sitios. Y es lo bonito de Rule of Rose, que si no recuerdo mal, la primera vez que lo juegas no tiene nivel de dificultad y está muy bien hecho así porque te lo ponen como los creadores quieren que sea jugado. Y es prácticamente perfecto. Te tienes que buscar muchísimo la vida si quieres tener objetos para curarte, objetos para atacar, cosa que es 0% recomendable. Pero es lo bonito de un survival horror. Que se dejen de tanta tontería, de pistolas y de Resident Evil 6 y de Karate Kid, y que nos den lo que queremos de una puta vez. Un juego en el que nos cueste sobrevivir. Bueno, y después de este fragmento y de este discurso político que prácticamente os he dado, vamos a hablar de algo que ha levantado pasiones y mucha esperanza en el género survival horror, y es lo que se descubrió hace 3 días, desde que yo estoy grabando esto, seguramente semana y pico de cuando salga este podcast. Silent Hills, el proyecto que ha salido bajo el sobrenombre de Playable Teaser, que es una especie de demo jugable, como un tráiler jugable que salió para PS4 durante la Gamescom, el cual el creador no supuso que se descubriría lo que significaba en realidad tan pronto, porque tardó media hora en descubrirse, que si lo terminaba salía un tráiler que te descubría que PT en realidad era un Playable Teaser, el cual escondía debajo el título de Silent Hills. Y aquí es donde viene lo bueno, no es que sea simplemente un tráiler, que la demo parece muy buena, yo no la he probado, ya que soy jugador de PC y no tengo consola, pero sí que he visto varios vídeos y tiene buena pinta. Aunque es simplemente una demo, habrá que esperar al juego original, que no tendrá nada que ver, porque Playable Teaser es una especie de aventura de terror en primera persona. Y claro, Silent Hill dudo muchísimo que sea en primera persona. Aunque siempre nos pueden iluminar y... porque el director es Kojima. Sí, aquí es donde empieza lo fuerte. El director va a ser Kojima, famoso por la saga Metal Gear. Y evidentemente mete mano en Konami siempre. Y sí, desde hace un año así dijo que le gustaría coger la saga porque es una saga que le ve futuro y la ve un poco parada, que es como evidentemente está. Bueno, más cositas. ¿Por qué levanta pasiones? Esto no es todo. El guionista va a ser Guillermo del Toro. Que bueno, hay gente que le puede gustar y gente que no, pero experiencia tiene siendo guionista. Si no me equivoco, ha hecho el guion del Hobby, el traspaso del cuento al cine. El guión. El Laberinto del Fauno, director y guionista. Hellboy creo que igual. No tema la oscuridad del guión. E hizo Pacific Rim, que no la ha visto. Pero bueno, la gente la ha visto. Y bueno, pasó una cosa que hace un par de años, no sé si fue 2012 o 2013, hace un año o dos, Guillermo del Toro se le vio como con THQ, ¿no?, empezando un proyecto el cual se iba a llamar Insane. Y se decía que iba a ser un survival horror, el cual lo pararon, pero un año más tarde, creo que a comienzos de este o a finales del anterior año, le entrevistaron a Guillermo del Toro y le preguntaron, y Guillermo del Toro dijo que el proyecto no estaba parado, pero que estaban como hablando con una compañía más grande todavía. O sea, yo creo que ¿qué ha pasado esto? Que el proyecto lo han traspasado a lo que sería ahora Silent Hill, si realmente quieren hacer algo grande. Y bueno, en el tráiler salía también Norman Reedus, o Reedus, o como se pronuncia, que es actor de The Walking Dead. Quien haya visto la serie, yo solamente vi la primera temporada. Se supone que es el feo, bueno, o eso me dijo una amiga. Yo sinceramente no recuerdo muy bien la serie. Y yo veo el juego con mucho potencial, pero tenemos que esperar muchísimo, porque ahora mismo Kojima estará con Metal Gear Solid 5 y supongo que cuando lo acaben tendrán que portarlo a PC, porque no sé cuándo habrán decidido sacarlo también en PC. Y también habrá que ver cuando nos confirman las plataformas en las que sale Silent Hills, que supongo que será multiplataforma, ya que Kojima ya lo ha dicho mil veces, que la plataforma rey es el PC y es donde está el futuro de los videojuegos, pero si Sony o Microsoft pone dinero, realmente Steam no va a poner dinero por sacar un videojuego, creo yo. El gordo no lo necesita. Y bueno, terminando esta noticia, un poco de... tenía que decirlo porque realmente a mí me da muchísimo hype. Vamos a pasar a un siguiente tema, el cual lo elijo así a lo loco, ya que estoy aquí sin guión ni nada. Vamos a hablar de... no estamos hablando de Survival Horror, pues vamos a hablar de Evil Within, aunque sea un poco, subirnos un poco el hype, hablar de los últimos gameplays y de que me lo voy a pillar y que le voy a tirar la cartera en la cara a Shinji Mikami, le voy a restregar mis billetes por la boca, ¿sí? No me digáis que bajo esta canción no sentí muy cómodos. En serio, yo debajo de esta canción me siento hiper cómodo. Habría que pensarse dos veces dónde está la comodidad después de haber visto el teaser de Evil Within, el cual suena esta canción de fondo. Bueno, aquí estamos, hablando de Evil Within. Evil Within, el mal de dentro, si... Mi inglés básico no me lo hace erróneo. En Japón llamado Psycho Break. Supongo que algo de la cabeza, que no le va bien la cabeza, supongo. Es un juego de Tango Gameworks, que fue la empresa que fundó Mikami al acabar con Capcom. Y Evil Within fue anunciado en 2012 bajo el nombre de Sway. Yo de esto ni me enteré, pero más tarde se desveló que el proyecto Sway era Evil Within y era trabajo de Mikami, lo cual levantó bastante hype y la prensa empezó a enfocarlo ahí. Bueno, el juego va a ser distribuido por Bethesda y va a salir el 24 de octubre de este mismo año, vamos, que queda prácticamente poquísimo. Y es normal que tengamos el hype por las nubes. Y va a tener el mismo el motor Tech 5, que es el mismo motor que tuvo Rage, el juego este de 2011, que era un shooter en primera persona, que gráficamente lucía bien. Y el que tuvo Wolfenstein de este mismo año, que quitando que el juego era una puta mierda, bueno, el motor gráfico, ambiental y todo eso lucía bien. Va a salir en todas las plataformas, incluyendo las de antigua generación, PS3, PS4, Xbox One y... Ah, no, perdón. Se supone que esas son de nueva generación. Es que a veces me confundo. Bueno, sí que va a salir en las consolas esas... En las consolitas y en el PC. Obviamente en PC alcanzará más calidad gráfica. Bueno, sigo. Por hablar un poco del videojuego, de lo que ya se ha visto, yo evidentemente no me gusta meterme muchísimo en los videojuegos, por eso en realidad no me he visto ningún tráiler, solamente me he visto el teaser, que es el que se supone que no tiene nada de la historia. Bueno, venga, no voy a mentir, me he visto los 30 segundos de los tráileres que sacaron, pero solamente 30 segundos, porque ya veía que salía historia. Parece ser que Tú eres detective y vas a investigar un caso en un hospital geriátrico o algo así, o en un hospital normal. Y bueno, ahí empieza la locura. Evidentemente es un survival horror y parece ser que va a tirar muchísimo de terror psicológico. No va a basarse tanto como los Silent Hill, que era simplemente el terror estaba aquí, sino que este va a tener sus paranoias. Y bueno, el juego, por si no lo he dicho, porque no lo he dicho, Shinji Mikami hizo lo que fue para mí el videojuego que hizo cumbre en el mundo de los videojuegos, que fue Resident Evil 4, que para mí es una maravilla y mi juego favorito, nunca me canso de él. Y creo que Mikami aquí va a hacer lo que debería de haber hecho Capcom, que fue utilizar los recursos que consiguieron con Resident Evil 4, que fue esa evidente y sensacional cámara al hombro y esa movilidad perfecta, pero enfocarla más al lado del terror, que fue el error que yo creo que cometieron con Resident Evil 5 y que siguieron cometiendo con Resident Evil 6, que fue enfocarlo a la acción pura y dura, cuando Resident Evil 4 pues tenía un balance, a mí me encantaba porque tenía el balance de terror y de acción. En cambio, en el 5 directamente pasó directamente a un 90-10%, 90 acción y 10% terror. Y en Resident Evil 6 ya prefiero no hablar de ese juego, por favor. Y bueno, de lo que se ha visto de Evil Within, porque me he visto algunos trocicos de gameplay, una cámara al hombro similar a la de Resident Evil 4, pero bastante más libre el movimiento. No es ese movimiento que los giros, que era lo que la gente que no le gustaba Resident Evil 4 se quejaba de todo eso, de la movilidad. Bueno, la movilidad sigue siendo cámara al hombro, pero es más libre. Y por lo que he visto, las armas, he visto cómo usaba pistola y escopeta, era típico Resident Evil 4. La verdad es que lucía muy bien. Y gráficamente, joder, eran como escenarios muy nítidos. Una oscuridad muy nítida, por así decirlo, como el juego este es, creo que era de Suda 51, Shadow of Darkness, no lo recuerdo. En la portada parecía como una especie de chino rocoso. Se lo compró Sergio, el que le gusta los juegos de mierda de nuestro podcast. Se lo compró él y no hablo de él. Y bueno, yo sinceramente creo que Evil Within va posiblemente a revivir el survival horror y espero que lo haga. Sí, os he dado la chapa con Silent Hills, pero escúchame, a Silent Hills le quedan años. Ahora mismo tenemos que aferrarnos a lo que tenemos delante. Y tenemos delante a prácticamente el genio del género survival horror. Sin Shinji Mikami no tendríamos lo que tenemos ahora. Vale que mucho Alone in the Dark y mierda, vale, pero cuando salió Alone in the Dark la gente no jugaba videojuegos. Donde estuvo el momento cumbre fue con Resident Evil. Fue cuando Shinji Mikami hizo eso en PlayStation 1, en Sega Saturn. Y realmente nos levantó un imperio. Resident Evil 2, 3, Dino Crisis, Silent Hill en el 99. Sin él nada de eso sería posible. Yo estoy seguro de que si él no hubiese enseñado cómo el género survival horror lucía en una consola como PlayStation, no hubiesen hecho Silent Hill. No hubiesen pensado siquiera en intentar exprimir ese género. Y yo creo que teniendo a ese genio aquí, en el 2014, haciéndonos Evil Within, realmente yo creo que deberíamos de echarle un vistazo porque es posible que nos quedemos todos con la boca abierta. Y bueno, viciosos y viciosillas, después de 20 minutos de vuestro tiempo perdido escuchando al Almenda, creo que ya va siendo hora de ir chapando, ¿no? Pero obviamente chaparemos la hora de Huesque como Dios manda. Primero quiero pedir perdón si he ido hablando como con los puntos muy separados y un poco oído, porque lo he hecho un poco Bueno, evidentemente no todo ha estado en el aire ni lo he hecho todo al tuntún, pero sí que puede que haya estado todo un poco desordenado. Y desearos que paséis un buen día con lo que os quede de día. Y para acabar, os quiero dejar con una canción. La canción es Aceptance, en mi idioma, de Silent Hill Shattered Memories, la cual es una canción hecha por Akira Yamaoka y cantada por la cantante Mary Elizabeth McGlynn, que es la chica que canta en todas las canciones que salen en los videojuegos y películas de Silent Hill. Y bueno, espero que disfrutéis la canción porque es posiblemente de mis canciones favoritas en los videojuegos. Y como diría nuestro compañero Quiniela, no juguéis a nada que no jugaría yo. ¡Agur! Joder, estaba deseándolo. Time flows, nobody knows. The years go by, where we go. It's not